Luisito, cómeme los huevos, cómeme los huevos. Tiene un restaurante más pelo que yo, más pelo que yo, que yo. Luisito, cómeme los huevos, cómeme los huevos. Me llama el Sous en catalán, en catalán. Y ahora saca una marca de tequila. ¡Basta! Oye, Luisito, cómeme los huevos. Que ahora va y dice, me aburro, ¿qué hago? ¿Puedo ir a montar en dragón a algún país? Oye, Luisito, cómeme los huevos. ¿Puedo ir a Alaska a matar a un pingüino a puñetazo? ¿O puedo sacar mi propia marca de tequila? Oye, Luisito, cómeme los huevos. Basta, te lo pido que pares, que pares. Nos estás humillando a todos. Oye, Luisito, cómeme los huevos. O viene Rubius, wow, ya verás. Saco un maletín con unas cartas de Pokémon. Eso es una mierda en comparación con una marca de tequila. Oye, Luisito, cómeme los huevos. ¿Cómo anunciamos todos nosotros? Oh, cuidado, se vienen cositas. Y anunciamos un evento de mierda. Oye, Luisito, cómeme los huevos. Cómeme los huevos, cómeme los huevos.